solamente quiero decir que te quiero. Quiero ver tu cuerpo. Quiero tocarte. Solamente quiero decir que te quiero. Solamente quiero decir que te quiero.